Camilo Flammarion. Dios en la naturaleza. Libro tercero. El alma. Capítulo 3. La voluntad del hombre. Examen y refutación de esta proposición: la materia gobierna al hombre. Si es cierto que la voluntad y la individualidad no sean más que cosas ilusorias. Si es cierto que la conciencia y el juicio dependen de la alimentación. Ejemplos históricos de enérgicas voluntades humanas y de grandes caracteres. Del valor, de la perseverancia y de la virtud. Que las facultades intelectuales y morales no pertenecen a la química. Curiosas divagaciones propaladas en las orillas del Rin. Influencia de las legumbres sobre el progreso espiritual de la humanidad. De la libertad moral. De las aspiraciones y de los afectos independientes de la materia. El espíritu y el cuerpo. Uno de los principales obstáculos que impiden a los alemanes en general hablar su idioma tan fácil y tan corrientemente como otras naciones los suyos, decía Zeltera Goethe, consiste en una torpeza de lengua que resulta en gran parte de que consumen muchos vegetales y alimentos grasos. Verdad es que no tenemos otra cosa en este país, pero la moderación y la prudencia pueden hacer y corregir muchas cosas. Con esta observación comienza Moleschott, su gran capítulo titulado «La materia gobierna al hombre», sin percibirse que la segunda frase de este párrafo lleva en sí la condensación del sistema que va a plantear sobre las relaciones de la alimentación con el estado físico e intelectual del hombre. Cuando el antiguo compañero de Goethe le observa que «la moderación y la prudencia pueden hacer y corregir muchas cosas», prueba por esto mismo que a sus propios ojos el hombre no es solamente un compuesto de materia, sino también una fuerza mental capaz de sacar de sí resoluciones contrarias a las tendencias de la materia. Vamos en efecto a seguir la argumentación de los materialistas, que en esto como en todo, peca por su propia base, que no se sostiene sino por una especie de equilibrio inestable y que basta el papirotazo de un niño para derribarla. El adversario de Liebig pretende demostrar que la materia gobierna al hombre, estableciendo que la alimentación obra sobre el organismo. Como objeto de fisiología, estos hechos son interesantes e instructivos, y nos alegramos que se nos presente aquí ocasión de resumirlos. Pero como objeto de filosofía, es todo lo más incompleto que darse pueda. Vamos a juzgarlos, el cuadro de este capítulo ofrecerá por su propia naturaleza un doble aspecto. Por detrás de la página dibujada por la fisiología contemporánea, notaremos la acción física de los alimentos en el organismo humano. Por delante de la misma, observaremos que esta acción está lejos de constituir todo el hombre y que el ser humano reside en una potencia superior a las transformaciones de la bilis y del quilo, cuya potencia gobierna la materia, lejos de ser su esclava. Desde luego se invoca la diferencia de acción del régimen alimenticio, según que sea vegetal o animal. Las legumbres y las hortalizas contienen mucha agua, poca grasa, y 40 veces menos albúmina que la carne. Analizando las sales que se encuentran en estas sustancias opuestas, se ha encontrado que el régimen de la carne hace predominar los fosfatos en la sangre, y que al contrario el régimen vegetal hace dominar los carbonatos. Además, las sustancias albuminoides de las partes verdes de las plantas no son ni albúmina ni fibrina, es preciso, pues, que no sufran esta primera transformación antes de formar parte de la sangre. De igual manera, las grasas vegetales no son las verdaderas grasas, sino solamente adipógenos, es decir, elementos que dan origen a la grasa. Necesitan igualmente sufrir una primera transformación. Hay razón en decir que la diferencia de la acción de la carne principia a hacerse sentir, no por la primera vez en la sangre ya formada, sino en la sanguificación, en la digestión. Estos elementos se digieren tanto más fácilmente cuanto sus partes constitutivas más se acercan a las de la sangre. De ello resulta que la carne conviene a la sanguificación mejor que el pan, y sobre todo mejor que las legumbres. La longitud de los intestinos está en relación con el procedimiento de digestión según las sustancias y ofrecen de ello una muestra. En los murciélagos que se alimentan también de sangre, la longitud del canal intestinal es solo el triple que la de su cuerpo. En el hombre, cuyo régimen es a la vez carnívoro y herbívoro, como se ve igualmente por el sistema dentario, compuesto de caninos e incisivos, la longitud del canal intestinal es 6 veces la altura de su cuerpo. En el carnero, cuya alimentación es exclusivamente vegetal, El intestino es 28 veces más largo que su cuerpo. La misma diversidad correlativa se encuentra en la estructura del estómago. Los animales carnívoros tienen un estómago pequeño. El del hombre tiene la forma de un receptáculo tendido al través en la cavidad abdominal, y su capacidad es mayor que en los anteriores. Los rumiantes que guardan provisión de forrajes tienen un estómago de 4 compartimentos. El hombre está formado para ser omnívoro. Y debemos decir de paso, que las prescripciones antiguas y pitagóricas y las proposiciones modernas de J.J. Rousseau en favor del régimen exclusivamente vegetal y de Helvecio en favor del régimen animal, deben desecharse como en desacuerdo con la naturaleza. Si las plantas son menos nutritivas que los animales, el pan ocupa una posición intermedia. En el gluten que lo compone se distinguen dos cuerpos albuminoides, albúmina vegetal insoluble y cola vegetal. Estas sustancias difieren de la fibrina de la carne, y deben durante la digestión disolverse en los jugos. Hay menos grasa en el pan que en la carne, pero hay al propio tiempo adipógenos, el almidón y el azúcar, que deben convertirse en grasa después de haber perdido una parte de su oxígeno. De estas diversas comparaciones resulta que la sangre, y con ella los músculos, los nervios, las carnes, todos los tejidos, se renuevan más rápidamente con la carne que con el pan y las legumbres. Dedúcese de esto que, puesto que la sangre da nacimiento a los tejidos, a las secreciones y a las excreciones del cuerpo, y puesto que se modela sobre el alimento tomado por el hombre, la diferencia primera que se nota entre el régimen vegetal y el régimen animal, debe extender su influencia a todos los fenómenos de la vida. Si se detuviesen en esta conclusión, nada tendríamos que objetar. Convenimos con nuestros antagonistas en que el apetito de un hombre sano se satisface con carne y nunca con ensalada. Consentimos en admitir que si las razas de indios cazadores ofrecen una fuerza de músculos legendaria, mientras que los insulares del Océano Pacífico no tienen a su servicio más que músculos débiles, es, en parte, porque los primeros devoran mucha carne, mientras los segundos no viven más que de hierbas y frutas. Concedemos igualmente que la molicie y la falta de carácter de los indios dependen un poco del régimen herbívoro, que observan que el filósofo ayer haya tenido que quejarse de cierta inercia cuando se limitó durante algunos días al régimen vegetal, que por un efecto contrario, una división del ejército a que pertenecía Villerme, durante la guerra de España hubiese sido atacada de diarrea, perdóneseme la expresión, pero yo cito, de enflaquecimiento y debilidad, por haberse visto forzada, durante 8 días, a no vivir más que de carne. Concedemos, también, que los indios del Oregón casi no comen durante una gran parte del año sino raíces, de las cuales, 20 especies de las más sabrosas son indígenas, lo que nos causa mucho placer, y que los habitantes se trasladan de una comarca a otra para comer dichas raíces, que solo maduran sucesivamente. Creemos de buena gana que la creencia en la metempsicosis existe todavía en el Malabar, que hay hospitales para las bestias y que en los templos se alimentan ratas, que está prohibido matar. Sabemos también que los islandeses, los kamchadalos, los lapones y los samoyedos, no pueden vivir más que de pescado durante una parte del año, mientras que los cazadores de las praderas de la América no se alimentan sino de carne de bisonte. En fin, concedemos sin escrúpulo y sin pedir pruebas, que basta que un hombre coma mermelada de manzanas para hacer alcalina su orina ácida, que los franceses evacúen menos urea en un día que los alemanes, y que a estos aventajen mucho los ingleses, lo que prueba que se consume en Londres 6 veces más carne que en París. Y para concluir, no queremos ver inconveniente alguno en que las lindas paseantes sientan más frecuentemente que los transeúntes vulgares la ventaja que habría en aumentar los pequeños monumentos públicos de París o al menos en añadirles alguna variedad. Sí, señores, os concedemos, o más bien os dejamos tomar a manos llenas todo lo que pedís en fisiología. Pero verdaderamente, ¿qué prueba todo esto sobre la personalidad del alma humana? Con franqueza. ¿Qué luz arrojan estas experiencias sobre la materia? ¿Qué relación hay? ¿En dónde veis que esta química demuestre la inexistencia del alma? ¿Qué hacéis, pues, del método científico que recomienda no proceder sino por inducciones o deducciones? ¿Cómo despreciáis de esa manera la escolástica de nuestros abuelos? En verdad que no sabemos qué es más sorprendente, Si la audacia de estos fisiólogos o su error nos conducen al borde de un abismo y nos dicen, saltad. ¿Creen, pues, haber echado un puente con algunas telas de araña? Preciso es, en verdad, que consideren al espíritu humano como un ciego de nacimiento, para pretender dormirle por semejantes procedimientos. Y en efecto, ¿quién no se asombrará al saber que, como conclusión de los hechos más o menos incompletos que preceden, se nos presenta pomposamente la siguiente declaración? Es cierto, como lo prueban las numerosas observaciones y los experimentos hechos en gran escala, que el hombre debe en parte al puesto privilegiado que ocupa con relación a las bestias, a la facultad que tiene ya de no alimentarse más que de vegetales, ya de no vivir sino de carnes. Y estas otras, la materia es la base de toda fuerza espiritual, de toda grandeza humana y terrestre. La palabra alma expresa, anatómicamente considerada, el conjunto de las funciones del cerebro y de la médula espinal. Y, considerada fisiológicamente, el conjunto de las funciones de la sensibilidad encefálica. El análisis no encuentra en la conciencia, en ese augusto instinto y esa voz inmortal, más que un mecanismo muy sencillo, que se desmonta como una máquina. Tales afirmaciones no carecen de atrevimiento. Pero, después de todo, cuando se han leído en el capítulo anterior las declaraciones hechas con objeto de demostrar que no existimos, no hay ya que admirarse de nada. Si es cierto que las especias favorecen la digestión, dice Moleschott, si el pan de mozuelo, las frutas, y en particular algunos higos, tras de los cuales se bebe por la mañana en ayunas agua fría, aceleran las evacuaciones. Si los nabos, los rábanos, los puerros y la vainilla excitan los apetitos sensuales más violentos. Si el vino, el té y el café ejercen su imperio sobre el estado del cerebro, está demostrado que la materia gobierna al hombre. Nunca lo habíamos sospechado. ¿Sabéis lo que hay que hacer para adquirir la elocuencia? No comer nueces ni almendras. Y como la voz y la palabra, a lo que parece, dependen de los movimientos de los músculos de la laringe, conviene preferir al régimen de alimentos grasos un régimen vegetal. ¿Queréis una prueba convincente de que el pensamiento y la materia son esencialmente correlativos? Mirad el fondo de vuestra taza de café. El café, como el barco de vapor y el telégrafo eléctrico, pone en circulación una serie de pensamientos, da origen a una corriente de ideas, de fantasías, de empresas que nos arrastra a todos. Está probado que la necesidad nacida de una afinidad electiva de la humanidad por el café y el té, ha llegado a ser tanto más evidente y general, cuanto más se han aumentado las exigencias intelectuales impuestas por la civilización. Veas también otro hecho de una importancia capital, los canchadalos y los tongusos se embriagan con agárico rojo, y parece que los criados que quieren experimentar los mismos efectos no desdeñan beber la orina de sus amos. Luego la materia gobierna al hombre, concluye ingeniosamente Moleschott. En un sistema semejante, es claro, como ya hemos visto, que la libertad de la voluntad humana está completamente anonadada. Moleschott lo declara. No solamente el aire que respiramos en cada momento de nuestra vida modifica el aire en los pulmones, cambia la sangre venosa en sangre arterial, no solamente metamorfosea los músculos en creatina y en creatinina, el músculo del corazón en hipoxantina, el tejido del brazo en hipoxantina y en ácido úrico, el humor vítreo del ojo en urea, sino que cambia también a cada momento la composición del cerebro y de los nervios. El aire mismo que respiramos cambia todos los días. No es el mismo en los bosques que en las ciudades, no es el mismo al nivel del mar que en los montes, ni tampoco es el mismo en lo alto de una torre que en la calle. Alimento, nacimiento, educación, relaciones, todo en derredor nuestro rueda con un movimiento que se comunica constantemente. Todas estas proposiciones son verdaderas. Prueban que el hombre está en el seno de un mundo, a cuya influencia se halla sujeto. Prueban quizás también que el libre albedrío no es tan absoluto como pretenden ciertos psicólogos entusiastas, pero no prueban que la voluntad humana no existe. Todos los materialistas no llevan la excentricidad hasta afirmar que el hombre no tiene conciencia de su existencia, como tampoco tiene la libertad de sus determinaciones y de sus actos. Bunner es menos exagerado. Decimos con él que el hombre es la obra de la naturaleza, que su persona, sus acciones, Su pensamiento y hasta su voluntad están sometidos a las leyes que rigen el universo. Las acciones y la conducta de los individuos dependen sin disputa de su educación, es decir, de las costumbres y del juicio del pueblo o de la nación a que pertenecen, y esta nación es en cierto grado el producto de las relaciones exteriores en que vive y en que se ha desarrollado. Se puede, por ejemplo, notar con desor que el tipo americano se ha desarrollado desde los primeros colonos ingleses, hace 2 siglos y medio. Este resultado puede atribuirse principalmente a la influencia del clima. El tipo americano se distingue por la poca gordura, por el cuello largo y por el temperamento activo y siempre febril. El poco desarrollo del sistema glandular deja a las mujeres americanas esa expresión tierna y etérea, el espesor. La longitud y sequedad de los cabellos pueden provenir de la sequedad del aire. Créese haber notado que la agitación de los americanos aumenta mucho con el viento del nordeste. Resulta de estos hechos que el desarrollo grandioso y rápido de la América dependería algún tanto de las relaciones físicas. Lo mismo que en América los ingleses han dado también nacimiento a un tipo nuevo en Australia, particularmente en la Nueva Gales Meridional. Los hombres son allí muy altos, flacos y musculosos. Las mujeres de una gran belleza, pero muy pasajera. Los nuevos colonos les dan el apodo de cornstalks, tallos de trigo. El carácter del inglés lleva el sello del cielo sombrío y nebuloso, del aire pesado, de los límites estrechos de su país natal. El italiano, por el contrario, nos recuerda en toda su individualidad el cielo eternamente bello y el sol ardiente de su clima. Sin embargo, los romanos han cambiado mucho desde hace 2000 años. Las ideas y los cuentos fantásticos de los orientales están en íntima relación con la lujuriosa vegetación que los rodea. La zona glacial no produce más que débiles arbustos, árboles achaparrados y una raza de hombres pequeños, poco o nada accesibles a la civilización. Los habitantes de la zona tórrida son también poco a propósito para una cultura superior. Solo en los países en que el clima, el suelo y las relaciones exteriores de la superficie terrestre ofrecen una cierta medida y un término medio, es donde el hombre puede adquirir el grado de cultura intelectual que le da una preponderancia tan grande sobre los seres que le rodean. Todas estas observaciones no prueban que la materia gobierne al hombre y que la voluntad no sea más que una ilusión, como nuestra individualidad. Debemos también hacer notar al autor de Fuerza y Materia, que son más bien los individuos los que forman las naciones, que las naciones las que crean los individuos. Como escribía Stuart Mill, el mérito de un Estado se encuentra no ser, a la larga, sino el mérito de los individuos que lo componen. No son ni las instituciones, ni las leyes, ni los gobiernos, los que constituyen la grandeza de las naciones, sino el valor y la conducta de los ciudadanos. De la individualidad de los hombres dependen, pues, los progresos de los pueblos, y no de las condiciones generales de estos pueblos. En vano se dirá que esta individualidad no es otra cosa que el resultado necesario de las disposiciones corporales, la educación, la instrucción, el ejemplo, la posición, la fortuna, el sexo, la nacionalidad, el clima, el suelo, la época, etc. Hay en el ser humano una fuerza muy superior a todas aquellas, una fuerza que estos negadores no quieren ver, y procuran ocultar bajo la confusión de sus palabras. Así como la planta, dicen, depende del terreno en que se ha arraigado, no solamente con relación a su existencia, sino también con relación a su tamaño, forma y belleza. De la misma manera que el animal es pequeño o grande, doméstico o salvaje, hermoso o feo, según sus relaciones exteriores. De la misma manera el hombre en su ser físico e intelectual no deja de ser el producto de las mismas relaciones exteriores, de los mismos accidentes, de las mismas disposiciones, y no es por consiguiente el ser espiritual, independiente y libre que pintan los moralistas. Estos señores no quieren ser espirituales, y nosotros somos demasiado amables insistiendo en que lo sean. Pero, sin hacer una aplicación particular en su favor, tenemos derecho de sostener la espiritualidad del hombre, y de borrar, por el ejemplo luminoso de las grandes voluntades, esa teoría crepuscular que hace de las resoluciones humanas una función del barómetro. Es preciso cerrar voluntariamente los ojos ante los hechos más bellos y más respetables de la historia de la humanidad. Es preciso preferir tristes abstracciones a gloriosas verdades. Es preciso sacrificar los monumentos más venerables del pensamiento humano a la quimera de una idea fija, para atreverse a negar el poder de la voluntad, el valor de su energía, la independencia de su resolución, los milagros mismos de su persistencia, y poner en su lugar una sombra vaga y difusa que depende de la posición de un sol de teatro. Y en verdad, no vemos la ventaja que se pueda sacar de esta sustitución. Es desconocer la grandeza del hombre e insistir en afirmar que no posee ninguna fuerza individual, y que todas sus acciones no son más que la resultante necesaria y fatal de sus inclinaciones físicas, de sus tendencias orgánicas, de sus inclinaciones materiales. Es rebajar su dignidad por debajo del nivel de la mediana inteligencia, y ponerse en contradicción con los ejemplos más brillantes y más admirables que centellean en la frente de la humanidad, y la coronan de una gloria imperecedera. Abramos al acaso los anales del espíritu humano, consultemos sobre todo las páginas de nuestro siglo, tan grande ya por las invenciones fecundas y por las fuerzas que han revelado, y quedaremos convencidos de que el genio no es sólo una resultante de las condiciones materiales, y en particular una enfermedad nerviosa, sino que por el contrario se afirma como una fuerza superior a estas condiciones, que muy frecuentemente ha dominado, gobernado o vencido. Lejos de consentir en mirar al hombre como un ser inerte, cuyas obras no hayan de ser sino un efecto del instinto, de las costumbres, de las necesidades, de los deseos y de las predisposiciones orgánicas, proclamamos con la autoridad del hecho, que la inteligencia gobierna la materia, y que el valor del hombre consiste precisamente en esta elevación, en esta soberanía de la inteligencia. Para ilustrar esta proposición, y destruir con el ejemplo la afirmación tristemente audaz de estos campeones de la materia, echemos una ojeada sobre el panorama de las inteligencias humanas, y presentemos al mismo tiempo por estos ilustres recuerdos, a todos los que sienten latir su corazón por el patriotismo de la humanidad, a todos aquellos también, que, jóvenes e indecisos al penetrar en el camino de la vida, pudieran verse tentados a escuchar las mentidas palabras del materialismo y preparasen de esta manera la ruina inevitable de su dignidad. Presentémosle el cuadro tan satisfactorio para nuestros sentimientos, tan útil a nuestras miras, tan imperioso para nuestras aspiraciones de los hombres enérgicos, que desde las condiciones más humildes se han elevado por su propia fuerza a la conquista del mundo, al trono del pensamiento soberano. En un excelente libro, cuyo título exótico no es bastante claro ni bastante atractivo, pero que debería estar en manos de toda la juventud, Self-Help, o Carácter, Conducta y Perseverancia ilustrados con ayuda de biografías, un hombre de bien, Samuel Smiles, ha reunido los ejemplos de esos hombres de corazón esforzado, que han vencido todas las dificultades, y que fueron una refutación viviente de esa singular teoría, que tiende a rebajar al hombre en vez de realzarlo. Con ejemplos tales es como se eleva el alma hacia la verdad de su ideal. Creemos que es un deber para nosotros el saludar al panteón autobiográfico de esos hombres ejemplares, cuyo panegírico debería ser llevado en alas de los cuatro vientos. Los hechos generales o particulares que siguen, así como las consideraciones que sugieren, se ofrecen a los que declaran con Bunner, Moleschott y compañía, que el hombre sigue sus inclinaciones, y que la reflexión no puede nada contra estas inclinaciones y las disposiciones naturales o adquiridas. Sabios, literatos, artistas, los que se consagran al apostolado de las verdades más altas, y aquellos cuya nobleza está toda entera en la valentía de su corazón, no han pertenecido jamás en propiedad a ninguna clase, a ningún grado de la jerarquía social. Han salido indiferentemente de todas las clases, de todos los rangos, del taller y de la alquería, de la cabaña y del palacio. Los más pobres han alcanzado muchas veces los puestos más elevados, y no ha habido dificultades, por insuperables que fueran en apariencia, que hayan podido cerrarles el camino. Estas mismas dificultades, en muchos casos, parecen haber sido sus mejores auxiliares, porque les ha obligado a mostrar todo lo que eran capaces de hacer en materia de trabajo y de constancia, y han vivificado facultades que, sin esto, hubieran podido quedar siempre adormecidas. Los ejemplos de obstáculos así superados y de triunfos obtenidos de esta manera, son tan numerosos que pueden justificar completamente, o poco le falta, este proverbio, querer es poder. Un gran número de los que más se han distinguido en la ciencia han nacido en posiciones sociales en que nadie esperaba encontrar una excelencia cualquiera, y mucho menos una excelencia científica. En vez de combinaciones químicas del fósforo y del hidrógeno, en vez de los efectos de la electricidad nerviosa, presentamos a la veneración de todos los grandes caracteres que desde el fondo de los rangos más oscuros se han elevado a la conquista de la ciencia: Copérnico, hijo de un panadero polaco; Galileo, perseguido por la verdad; Kepler, hijo de un tabernero alemán; y él mismo, mozo de taberna, molestado toda su vida por apuros de fortuna; D'Alembert, expósito, recogido en una noche de invierno en las gradas de una iglesia y criado por la mujer de un vidriero; Newton y Laplace, hijos, el primero de un modesto propietario de Grantham, en Inglaterra, y el segundo, de un pobre aldeano de Beaumont en Auge, cerca de Honfleur; William Herschel, organista de Halifax; Arago, que debió toda su gloria a la perseverancia estudiosa de su juventud; Ampere, trabajador solitario; Humphry Davy, criado de un boticario; Faraday, encuadernador; Franklin, aprendiz de impresor; Diderot, hijo de un cuchillero de Langres; Cuvier, Geoffroy Saint, y Leyre y otros cientos; el físico Tefeille, hijo de un panadero de Orleans; Gassendi, pobre aldeano de los Bajos, Alpes; Ay, el mineralogista, hijo de un tejedor; Buffon, que se hacía derramar agua helada en el pecho para despertarse más temprano y combatir su indolencia. Su salud le sirvió poco, por más que digan nuestros adversarios, y sus mayores trabajos fueron ejecutados durante su larga y cruel enfermedad. El químico Vauquelin, aldeano de Saint-André-de-Vertot, Calvados, que, después de haber servido de mozo de laboratorio a un boticario del campo, llegó a París sin tener más que su morral a la espalda y un escudo en el bolsillo, en que el azufre y el fósforo entran en la secreción de la voluntad de estos sabios ilustres, y de qué manera el carbono se arregló para elevarlos a la cumbre de la esfera intelectual. A pesar de las circunstancias desfavorables con que tuvieron que luchar desde sus primeros pasos en la vida, estos hombres eminentes se formaron por el solo ejercicio de sus facultades intelectuales una reputación tan duradera como sólida, y que todas las riquezas del mundo no hubieran podido pagar. Citaremos ahora a los cirujanos John Hunter, Ambrosio Paré y Dupuytren, nacidos en condiciones bastante humildes. Cuéntase de Dupuytren que en la época en que estudiaba en el Colegio de la Marche, ocupaba con un camarada de escuela un cuartito, cuyo ajuar consistía en tres sillas, una mesa y una especie de cama, en la cual, el uno después del otro, descansaban los dos jóvenes. Sus recursos eran tan escasos, que con mucha frecuencia se vieron reducidos a vivir nada más que con pan y agua. Dupuytren se ponía a trabajar desde las 4 de la mañana. Demasiado sabido es que llegó a ser el mejor cirujano de su tiempo. Citaremos también a José Fourier, hijo de un sastre de Auxerre; Conrado Gesner, el naturalista, hijo de un curtidor de Zurich. Citaremos a Pedro Ramus, Cervantes, Shakespeare, Voltaire, Rousseau, Molière, Beauharnais, grandes obreros del pensamiento, que derribaron con su sola fuerza mental las barreras que las castas sociales habían extendido sobre el pueblo. Fácil nos sería presentar un número infinito de ejemplos de este género. En todos los ramos de la actividad humana, ciencias, bellas artes, literatura, comercio, son realmente tan numerosos, que uno se encuentra en presencia de un verdadero cúmulo de riquezas, y es muy difícil elegir entre esa multitud de hombres notables que han debido sus triunfos a su ardor en el trabajo y a sus perseverantes esfuerzos. Basta, por ejemplo, echar una ojeada sobre el dominio de la geografía, para distinguir entre los autores de grandes descubrimientos a Cristóbal Colón, hijo de un cardador de lana de Génova; a Cook, que fue mancebo de tienda en casa de un mercader de Yorkshire; y a Livingstone, que fue operario en una fábrica de hilados de algodón cerca de Glasgow. Entre los papas, Gregorio VII tuvo por padre un carpintero; Sixto V, un pastor; y Adriano VI, un pobre barquero. Adriano, en su juventud, demasiado pobre para comprar una miserable vela de sebo, acostumbraba estudiar sus lecciones a la luz de los reverberos. La influencia del oxígeno no se manifestó seguramente en esas perseverantes voluntades. Solo por el libre ejercicio de sus propias facultades puede un hombre adquirir el saber y la experiencia, cuya unión produce la sabiduría y, como decía Franklin, es tan vana la esperanza de que se llegará sin trabajo y sin molestia a la posesión de estos bienes, como contar con una cosecha en donde no se ha sembrado ningún grano. Dos hermanos podrán descender de un mismo tronco, recibir la misma educación, tener la misma libertad de acción, vivir juntos, alimentarse del mismo aire, del mismo pan y de los mismos manjares, nada impedirá que el uno quede desconocido mientras que el otro llega a ser ilustre. ¿A cuántas familias podrían referirse estas palabras del antiguo obispo de Lincoln a su hermano, hombre indolente que había ido a rogarle hiciese de él un hombre grande? Yo puedo, si tu arado se rompe, hacértelo componer, y si pierdes uno de tus bueyes, comprarte otro. Pero no puedo hacer de ti un grande hombre, te he encontrado pobre labrador y pobre labrador me veo obligado a dejarte. Las riquezas y el bienestar no son indispensables al desarrollo de las facultades más elevadas de la naturaleza humana. Si hubiera sido de otro modo, el mundo en todo tiempo no hubiera estado tan obligado a los que han salido de los rangos inferiores de la sociedad. La química de la nutrición no entra para nada en estos productos intelectuales. Lejos de ser un mal la pobreza, si se sabe suplir a ella por la energía de la espontaneidad individual, puede llegar a ser un gran bien. Porque hace sentir al hombre la necesidad de esa lucha con el mundo, en la cual, a despecho de los que compran el bienestar a precio de su degradación, el justo y el valiente encuentran fuerza, confianza y triunfo. La fortuna a menudo ha servido mal a sus privilegiados. Pero en su seno mismo encontramos ejemplos en favor de nuestra tesis en los que, inspirados por la fe y celosos por el bien de sus semejantes, han renunciado voluntariamente a los placeres, al poder y a los honores, y han descendido de su elevada situación para mezclarse con la muchedumbre y extender la instrucción en todas las clases. El mundo pertenece a la energía, decía Alejo de Tocqueville, no hay época en la vida durante la cual se pueda descansar. El esfuerzo fuera de sí mismo, y más aún dentro de sí mismo, es tan necesario y aún mucho más necesario a medida que se envejece, que en la juventud. Comparo al hombre en este mundo a un viajero, que camina sin cesar hacia una región cada vez más fría, y que está obligado a moverse más, a medida que se va internando en ella. La gran enfermedad del alma, es el frío. Y para combatir este temible mal, es necesario no solamente entretener el movimiento vivo del espíritu por medio del trabajo, sino también por el contacto de sus semejantes y los negocios del mundo. El ejemplo personal del autor de estas palabras viene en su apoyo y las confirma. En medio de sus grandes trabajos perdió la vista, después la salud, pero nunca perdió el amor a la verdad. Cuando se vio reducido a un estado de debilidad tal que necesitaba que una enfermera le llevase en brazos de un aposento a otro, como un débil niño, su indomable valor no le abandonó. Y ciego del todo e imposibilitado como estaba, no dejó de dar por conclusión a su carrera literaria estas nobles palabras, muy dignas de ser opuestas a la hipótesis materialista. Sí, corno me complazco en creerlo, el interés de la ciencia se cuenta en el número de los grandes intereses nacionales, yo he dado a mi país lo que le da el soldado mutilado en el campo de batalla. Cualquiera que sea el destino de mis trabajos, espero que este ejemplo no será perdido. Yo quisiera que sirviese para combatir la especie de decaimiento moral que es la enfermedad de la generación nueva, que pudiese volver al buen camino de la vida, a alguna de esas almas enervadas que se quejan de carecer de fe, que no saben dónde tomarla, y van por todas partes buscando, sin encontrarlo en parte alguna, un objeto de culto y de adhesión. ¿Por qué decir con tanta amargura que en el mundo, constituido como está, no hay aire para todos los pechos y empleos para todas las inteligencias? ¿No está ahí el estudio serio y tranquilo? ¿Y no hay en él un refugio, una esperanza, una carrera al alcance de cada uno de nosotros? Con él se pasan sin sentir los malos días. Uno mismo se forma su destino y emplea noblemente su vida. Esto es lo que he hecho y lo que haría de nuevo si tuviese que volver a comenzar mi camino. Tomaría el que me ha conducido a donde estoy. Ciego y doliente puedo presentar este testimonio, que de mi parte no será sospechoso. ¿Hay en el mundo algo que vale más que los goces materiales, más que la fortuna, más que la salud misma? Es consagrarse a la ciencia. Preferimos tales sentimientos a la química de la inteligencia. Nos extendemos con confianza en estos ejemplos, porque manifiestan mejor que todo raciocinio el verdadero carácter del hombre superior y el absurdo de los materialistas, que se atreven a reducir este carácter a una simple afección de la materia, a una simple disposición material del cerebro. No queremos terminar estas útiles protestas sin hablar de Bernardo Palissy, del hombre cuya vida protesta más firmemente contra la hipótesis de nuestros adversarios. Recordemos desde luego que Bernardo Palissy, nacido hacia 1510, era hijo de un pobre vidriero de La Chapelle, Biron, que no recibió la menor educación, y que, como él mismo dice, no tuvo jamás otro libro que el cielo y la tierra, que a todos es dado conocer y leer. A la edad de 28 años, muy pobre, establecido en una miserable barraca de Saintes, como pintor sobre vidrio y agrimensor, casado y padre de muchos hijos, a cuya subsistencia apenas podía subvenir, le ocurrió la idea de hacer loza y de imitar a Lucas de la Roba. En la imposibilidad de hacer el viaje a Italia para aprender el procedimiento, debió resignarse a buscarlo a tientas en el oscuro estado en que se movía. Al principio no pudo hacer más que entregarse a conjeturas respecto a las materias que entraban en la composición del esmalte. Hizo repetidos experimentos para asegurarse de cuáles eran realmente. Reunió las sustancias que juzgó podían entrar en esta composición, compró vasijas de barro común, las hizo pedazos, cubrió sus fragmentos con las diversas sustancias que había preparado, y los sometió al calor de un hornillo que había construido al efecto. Sus tentativas no tuvieron buen éxito, y el primer resultado que obtuvo fue una gran cantidad de vasijas rotas y una pérdida considerable de leña, de sustancias químicas, de tiempo y de trabajo. En medio de los lamentos de su mujer, de los gritos de sus hijos y de la ironía de sus vecinos, continuó sus tentativas. Su compañera no veía ciertamente con placer disiparse en humo los recursos ya escasos de la familia. Sin embargo, debió someterse, porque Palissy se hallaba bajo el imperio de una resolución que por nada en el mundo habría abandonado. Durante meses, durante años continuó sus experimentos. Descontento del primer horno, construyó otro, fuera de la casa. Allí quemó más leña, echó a perder más drogas y más vasijas y perdió tanto tiempo y dinero, que concluyó por encontrarse él y su familia luchando con la miseria. A pesar de todo, insistió con una obstinación cruel. No pudiendo ya cocer en su casa, debió llevar sus vasijas a una fábrica que estaba a legua y media de Saintes, pero siempre tuvo mal éxito. Contrariado, pero invencible, resolvió construirse él mismo, cerca de su casa, un horno de vidrio, y, con sus propias manos, se puso al momento a la tarea. Iba a buscar ladrillos al tejar, se los cargaba a la espalda, y los colocaba, haciéndose de esta manera maestro de obras, albañil, peón, etc. Al cabo de otro año, tuvo su horno y sus vasijas preparados para una nueva prueba. A pesar del agotamiento casi completo de sus recursos, había acumulado una provisión considerable de leña. Volvió a encender el fuego, y la operación comenzó de nuevo. Palissy no perdía de vista un instante su horno. Todo el día se pasó así, después de la noche, Palissy siempre velando y siempre alimentando el fuego. Sin embargo, el esmalte no se fundía. Vino el sol por segunda vez a alumbrar sus trabajos. Su mujer le llevó su parte del miserable desayuno de la familia. Por nada del mundo hubiera él abandonado el horno en que iba echando con desesperación su provisión de leña. Pasó el segundo día sin que se fundiese el esmalte. Se puso el sol, y Palissy no se acostaba. Pálido, alterado, con la barba larga, desesperado, pero, sin rendirse, permanecía cerca de su horno, mirando afanosamente si por último se fundía el esmalte. Transcurrieron un tercer día y una tercera noche, un cuarto, un quinto, y en fin, un sexto. Durante seis largos días y seis largas noches, el invencible Palissy, a pesar de la ruina de todas sus esperanzas, veló y trabajó. Pero el esmalte no se fundió. Entonces comenzó a pedir prestado, a comprar más vasijas y más leña, y a preparar una nueva tentativa. Las vasijas debidamente barradas y cuidadosamente colocadas en el horno, volvió a encender de nuevo el fuego. ¿Esta tentativa era la última? Era la tentativa de la desesperación. Palissy hizo, pues, un fuego horroroso. Pero a despecho de un calor intenso, El esmalte no se fundía. La leña comenzaba ya a faltar. ¿Cómo mantener hasta el último este fuego infernal? Pali se mira a su alrededor, y sus miradas caen sobre la empalizada del jardín, madera seca y que arderá admirablemente. ¿Qué era semejante sacrificio ante el premio del gran experimento cuyo dichoso resultado no dependía tal vez, sino de algunas astillas de leña? La empalizada es arrancada y arrojada al horno. Vano sacrificio. El esmalte no se funde aún. 10 minutos y más calor era tal vez lo que faltaba. Es preciso leña, todavía leña, leña a cualquier precio. Más bien quemar sus muebles que ver fallar este último experimento. Oyes en toda la casa un estrépito terrible, y en medio de los gritos de su mujer y de sus hijos, que, esta vez, temen seriamente que Palissy se haya vuelto loco, llega este cargado de mesas y sillas rotas que arroja al fuego. Y sin embargo, aún no se funde el esmalte. Ya no quedan más que los techos. Óyese por segunda vez en la casa un ruido de martillazos y techos rotos, y muy pronto las tablas arrancadas siguen el camino del fuego como el mobiliario. Esta vez la mujer y los hijos se precipitan fuera de la casa y desesperados, corren por la ciudad gritando que el pobre Palissy se ha vuelto loco, y que está quemando su casa para hacer cocer sus vasijas. En este momento el inventor estaba absolutamente extenuado, rendido de fatiga, de ansiedad, de ayunos y vigilias. Endeudado y puesto en ridículo, parecía haber caído en el último término de la ruina. Pero acababa de encontrar el secreto, la última bocanada de calor acababa de fundir el esmalte. Sus groseras vasijas de greda morena se encontraron transformadas en bella porcelana blanca, que el trabajador debió, en efecto, encontrar singularmente hermosa. En adelante ya podía Palissy sufrir con paciencia los reproches, los ultrajes y los desprecios. El hombre de genio, gracias a la tenacidad de su inspiración, había alcanzado la victoria. Había arrancado a la naturaleza uno de sus secretos, y podía esperar tranquilamente que otros días mejores le ofreciesen la ocasión de aprovecharse de su descubrimiento. Al cabo de unos 16 años de trabajo asiduo y de aprendizaje, 16 años durante los cuales él solo debió aprenderlo todo, fue cuando recogió el fruto de sus esfuerzos. Pero, mucho más tarde, como profesaba en materia de religión opiniones muy independientes, fue denunciado, y los emisarios de la justicia entregaron su taller a una muchedumbre ignorante y fanática, que destrozó y entregó al pillaje sus preciosas vasijas, mientras que el mismo Palissy era preso y conducido a Burdeos y allí encerrado para esperar la hoguera o el cadalso. Debió su vida al condestable de Montmorency, que se interpuso, no por respeto a sus opiniones, sino más bien por sus porcelanas. Volvió a París, a donde le llamaban los trabajos que le habían sido encargados por el condestable y la reina madre, y mientras duraban estos trabajos tuvo un alojamiento en las Tullerías. Pero la guerra incesante que hacía a los adeptos de la astrología, de la alquimia y de la brujería, le hizo de nuevo denunciar como hereje. Fue de nuevo arrestado, estuvo 5 años encerrado en la Bastilla, y murió en ella en 1589, a la edad de 80 años. Así concluyó y fue recompensado al pobre obrero del barro, inventor de la vajilla esmaltada y de las figuritas de porcelana. Ante este elocuente ejemplo de valor y de perseverancia, no del valor excitado por una animación del sistema nervioso, por la cólera o por el temor del peligro, por el olor de la pólvora o por la música militar, porque en estos casos espontáneos, nuestros adversarios podrían invocar la sensación, sino de una energía que se sostuvo durante 16 años sin debilitarse por los reveses, sino de una voluntad que superó todos los obstáculos, y dominó la materia como había dominado al mismo cuerpo de Palissy y todos los afectos de la sangre. Ante estos ejemplos, decimos, ante todas las glorias de nuestra familia pensadora, ante los héroes del pensamiento, ante todas esas antorchas que se consumieron brillando en la cabeza de las generaciones, ante las palpitaciones del corazón de la humanidad y ante los elevados testimonios de su conciencia, ¿con qué cara se viene a acusar a la voluntad de ser una ilusión y a la fuerza moral de ser una esclava? ¿Con qué derecho se atreven a negar la energía independiente y el carácter dominador de estas almas bien templadas? ¿Bajo qué pretexto se reduce el poder de estos grandes corazones a las condiciones fisiológicas del ser corporal o al impulso de las circunstancias? Y, ¿Cómo se impele la fantasía hasta sentar como principio que nuestras resoluciones varían con el barómetro? Se objetará que el ilustre alfarero, que nos ha servido de ejemplo, es un loco y una excepción en la historia de la humanidad. Semejante objeción no probaría más que una absoluta ignorancia y falta de toda especie de observación. Hay nombres más ilustres, por otros títulos, que el de Palissy, en los cuales admiramos la misma perseverancia, la misma obstinación. Buffon ha escrito que el genio es la paciencia. Hablaremos de Kepler, buscando durante 17 años las tres leyes inmortales que llevarán su nombre a la posteridad, y que rigen el sistema del mundo, lo mismo en las profundidades lejanas de los cielos en donde se mecen las estrellas dobles que en el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Hablaremos de Newton, respondiendo modestamente al que le preguntaba cómo había encontrado la atracción, pensando siempre en ella. Presentaremos todos esos sabios ilustres sostenidos solamente por el espíritu en los combates de la materia. Recordaremos los trabajos solitarios de Harvey, de Carlos Bonnet y de Jenner. Contaremos las dificultades insuperables que debieron vencer en todos los tiempos los inventores animados del fuego sagrado que se llaman James Watt, Jacquard, Girard, Fulton, Stephenson. Diremos a qué trabajos intelectuales debemos nuestros caminos de hierro, nuestros barcos de vapor y nuestros telégrafos, magníficas invenciones en las cuales no aclamamos a la materia, sino al espíritu. Recordaremos la actividad de los artistas saludados con los nombres de Miguel Ángel, el Tiziano, Murillo, Claudio Lorrin, Jacobo Cayot, Benvenuto Cellini, Nicolás Poussin y Flaxman. Citaremos estas palabras de Bayle, escribiendo desde Milán en 1820 sobre un trabajador llamado Meyerbeer, es un hombre de algún talento, pero sin genio, vive como un solitario, y trabaja 15 horas al día. Pero si quisiésemos hacer la historia de las rudas pruebas que pasaron los genios más poderosos, deberíamos descender hasta los nombres desconocidos de los que han caído en este mar tempestuoso, víctimas de la suerte, pero no de su valor, golpeándose la frente como Chenier, al pie del cadalso, debatiéndose como Gilbert contra el egoísmo universal. Deberíamos hacer comparecer a los que sucumbieron gloriosamente, como Giordano Bruno, que prefirió la muerte a una retractación y se dejó quemar vivo por sus doctrinas astronómicas y religiosas, a Campanella, que sufrió 7 veces el tormento, 7 veces derramó su sangre y sucumbió corporalmente bajo el dolor, y 7 veces volvió a comenzar sus amargas sátiras contra los inquisidores, a Juana de Arco, que salvó a Francia, a Sócrates, que salvó la filosofía y prefirió la muerte a una simple retractación, a Cristóbal Colón encarcelado, muriendo miserable y de pesar. Al viejo Pedro Ramus, degollado en la Sainte, Barthélemy, de la cual debía ser víctima, igualmente Ambrosio Paré, si Carlos IX no hubiese tenido cuidado de librarlo por sus servicios personales. A todos los mártires de la ciencia, a todos los mártires del progreso, y a todos los antiguos mártires de la religión que sucumbieron en el circo romano entre los dientes de los leones y de los tigres, rogando a Dios por sus hermanos. A cualquier creencia que pertenezcan, estas víctimas sacrificadas a la causa que defendían, cualquiera que sea igualmente el valor real de esta causa, tienen derecho a nuestro profundo respeto y a nuestros inmortales homenajes. Ellas nos muestran que el hombre no es solamente una masa de materia organizada, y que la energía, la perseverancia, el valor, la virtud y la fe, no son propiedades de la composición química del cerebro. Ellas proclaman desde el fondo de su tumba que los pretendidos sabios que osan identificar el hombre a la materia inerte, no comprenden el valor del hombre, y yacen en la ignorancia más tenebrosa respecto de las verdades que forman a la vez la gloria y la dicha de las inteligencias. Y ¿pensáis que sea necesario interrogar a la fama y a la historia para responder con tan irresistibles ejemplos a esa pretensión ciega de negar los hechos del orden puramente intelectual, y juzgar tan ligeramente de la moral y de la espiritualidad? No, no es solamente en las altas esferas donde el observador admira estos ejemplos conmovedores. En todas las clases de la sociedad, desde el príncipe de la ciencia hasta el ignorante, y desde el trono hasta la cabaña, la vida cotidiana ofrece en el santuario de la familia estos mismos hechos de abnegación o de valor, de paciencia o de grandeza de alma, de poder o de virtud, que no por quedar desconocidos, dejan de ser, en valor absoluto, tan meritorios, tan elocuentes como los anteriores. ¿Cuántas almas sufren en el misterio, no atreviéndose a confiar a nadie su dolor, doblegando su voluntad bajo la injusticia, víctimas de la suerte y de esa fatalidad impenetrable que pesa sobre tantos seres buenos y justos? ¿Cuántos grandes corazones laten silenciosamente con esas palpitaciones que serían capaces de inflamar la palabra y levantar todo un mundo, si en vez de desvanecerse en la sombra, se hiciesen escuchar al sol de la fama? ¿Cuántos genios ignorados duermen en el aislamiento infecundo? ¿Cuántas obras sublimes son ejecutadas por manos desconocidas? ¿Cuántas almas santas y puras se consagran sin reserva a una vida entera de abnegación, de caridad y de amor? ¿Y cuántas no reciben otra recompensa de la virtud más probada, de los sacrificios más perseverantes, de la más humilde paciencia y de la solicitud más tierna que la dureza o la ingratitud de aquellos a quienes aman, y la sonrisa de los transeúntes, que no comprenden ni la grandeza de semejantes sacrificios, ni el lenguaje de semejantes ejemplos? El último refugio de nuestros adversarios es acogerse al sistema de las disposiciones naturales, y declarar que todos estos hechos del orden mental no son más que el resultado de las inclinaciones de los espíritus en que los admiramos. Si Palissy se ha obstinado por espacio de 16 años en buscar el esmalte, es porque era llevado a ello por una inclinación especial. Si Cristóbal Colón no se ha dejado desalentar por el escepticismo de sus contemporáneos y por las sublevaciones de su tripulación, es porque la tendencia de su cerebro estaba irrevocablemente dirigida hacia el nuevo mundo. Si Dante ha terminado la Divina Comedia hasta en las prisiones y en el destierro, es porque el recuerdo de Beatriz y las guerras civiles de Italia removían su fibra poética. Si Galileo, septuagenario, se vio obligado a arrodillarse y a retractarse de sus más íntimas creencias, a recitar y firmar una declaración inicua y a someterse a la sentencia insensata que prohibía a la Tierra que girase alrededor del Sol, no ha sufrido tantos como creemos por semejante humillación, solamente ha sentido que sus inclinaciones naturales sufrían una ligera contrariedad. Si Carlota Corday ha partido de su país para ir a París a dar de puñaladas a Marat, no era por una persuasión íntima de salvar la patria de su supuesto salvador, sino por una simple exaltación del cerebro. Si durante las escenas monstruosas del terror se han visto mujeres que pedían al verdugo la dicha de morir con sus esposos y subían con firmeza los escalones del cadalso. Si en todas las épocas de la historia se han visto víctimas voluntarias ofrecerse a la muerte por salvar a los que amaban o bajar con ellos a la tumba, era también una inclinación natural o un resultado de ciertos movimientos cerebrales. En una palabra, los actos más sublimes de virtud, de piedad filial, de amor, de grandeza de alma, de apasionado sacrificio, son debidos a disposiciones orgánicas o a cierto súbito extravío de las funciones normales del cerebro. Si Cristo ha subido al Calvario, no se ve en ello el sublime sacrificio de un ser divino, sino el movimiento revolucionario de algunas moléculas imprudentes. A estos miserables extras es a lo que quedan reducidos los diamantes más ricos de la corona de la humanidad. Pero la humanidad no se deja robar de esta manera, ni permitirá que una mano profana le arranque de la frente su corona. Para sostener estos actos sublimes de energía y de valor, se necesita otra cosa que una agregación de átomos de carbono o de hierro, se necesita otra cosa que una combinación molecular. Atrás. Negadores insensatos que pretendéis reducir a estas explicaciones sin fuerza alguna el valor y la virilidad de la inteligencia. Predisposiciones orgánicas, inclinaciones naturales, facultades del cerebro, la educación misma. ¿Qué vienen a ser todas estas palabras? Si nos limitamos a las manifestaciones de la materia bruta y si se niega la existencia del espíritu, ¿qué son la química, la física, la mecánica en presencia de la voluntad, que somete el mundo a su ley y que dirige a su arbitrio la materia obediente? ¿Se atreven a sostener que el valor moral, la potencia intelectual, el afecto profundo de los corazones, el entusiasmo de las almas fervientes, la inmensidad de la mirada de la inteligencia, las investigaciones del pensamiento, que escruta el espacio y hace resplandecer las leyes organizadoras del universo, se atreven a sostener que las contemplaciones, los descubrimientos y las obras maestras de la ciencia y de la poesía, son explicables por transformaciones químicas, y quiméricas, de la materia en el pensamiento? ¿Acaso para mantener esta energía del alma, no es preciso que una fuerza soberana, superior a los cambios de la sustancia, capaz de dominar todos los obstáculos, y cuyo alcance se extienda mucho más allá del ojo físico, sea la base misma de esta fuerza mental, su substrato, su sostén, y la condición de su poder? ¿Acaso la virtud reside en otra parte que en el alma? En el alma independiente a la cual no afectan las tergiversaciones del mundo material. En el alma espiritual, que oye la voz de la verdad, y que marcha directamente a su fin ideal cualesquiera que sean los obstáculos que se atraviesen en su camino, cualesquiera que sean las dificultades que se opongan a su marcha triunfante. La humanidad entera protesta contra esas locas afirmaciones, y protesta, no con ese juicio basado en la observación de los sentidos que puede engañarla, como le ha sucedido respecto al movimiento del cielo, sino con ese juicio íntimo, fundado en la afirmación de nuestra conciencia misma. La nacionalidad, el clima, la naturaleza de los alimentos, la educación, no bastan para constituir voluntades inteligentes e indomables. En el carácter humano, la energía es verdaderamente la potencia pivotal, el eje de la rueda, el centro de gravedad. Ella sola es la que da el impulso a sus actos, el alma a sus esfuerzos. Esta fuerza mental es la base misma y la condición de toda esperanza legítima. Y si es cierto que la esperanza es el perfume de la vida, el poder de la mente es sin duda la raíz de esta planta querida. Aun cuando decaigan las esperanzas y sucumba el hombre en sus esfuerzos, todavía es una gran satisfacción para él saber que ha trabajado para vencer. Y sobre todo, que lejos de ser esclavo del poder material, ha permanecido en las reglas, arduas a veces, impuestas por la honradez. Hay un espectáculo más bello y más digno de elogios que ver a un hombre luchar enérgicamente en la adversidad, manifestar por su ejemplo que vive en su pecho una fuerza imperecedera, oponer la paciencia al sufrimiento, triunfar por la grandeza de su carácter, y, cuando sus pies sangran y se doblan sus rodillas, marchar todavía, sostenido por su valor. En un orden menos general que el de los grandes hechos que preceden, se han visto ejemplos particularmente milagrosos de voluntades poderosas. Nuestros deseos no son a menudo sino los precursores de los designios que tenemos la facultad de ejecutar, y a veces basta una intensa aspiración para transformar lo posible en real. Si por una parte las voluntades de Richelieu, de Napoleón, borran del diccionario la palabra imposible, por otra los espíritus vacilantes todo lo encuentran imposible. Sabed querer enérgicamente, decía Lamennais, a un alma enferma, fijad en un punto vuestra flotante vida, y no la dejéis a merced de todos los vientos, como la brizna de hierba seca. Personalmente hemos conocido personas enérgicas, llegadas al borde de la otra vida, que tenían ya un pie en la tumba, y que, retrocediendo espantadas al contemplar el brillo seductor de la vida que iban a dejar, resolvieron conservar esa vida, y la conservaron. Raros son estos ejemplos, dado que no son posibles sino cuando el cuerpo aún no está tocado por la mano de la muerte, pero existen. Un escritor inglés, Walker, autor del original y que no dejó de mostrar cierta originalidad por esta determinación, resolvió un día dominar la enfermedad que le aquejaba, y ponerse bueno, lo que consiguió desde aquel momento. Los fastos militares nos ofrecen el ejemplo de muchos jefes que, viejos o enfermos, al saber que sus soldados apelaban a la fuga, se arrojaban fuera de sus tiendas, los reunían, los conducían a la victoria, y pocos momentos después, caían a veces desfallecidos y exhalaban el último suspiro. La historia ha registrado un número elocuente de estos rasgos notables. No solamente la voluntad, sino la misma imaginación domina la materia, contradice el testimonio de los sentidos y causa a veces ilusiones absolutamente extrañas al dominio físico. Explíquesenos cómo puede morir un hombre cuando habiéndole los médicos picado débilmente las venas, le hacen creer que corre su sangre y que se muere. Este hecho y otros análogos están confirmados judicialmente. Explíquesenos cómo se crea la imaginación un mundo de quimeras, que a menudo obra activamente sobre el organismo y la salud. Además, la voluntad es tan fuerte y tan independiente. Las influencias que nos rodean explican tampoco la marcha de nuestra vida intelectual, que la mayor parte del tiempo esas influencias no desordenan dicha vida, sino que al contrario, Obramos con un poder tanto más evidente cuanto más considerables son los obstáculos que hay que vencer. Cuantos se ocupan en trabajos intelectuales, dirán con nosotros, que la época de su carrera en que más han trabajado es precisamente aquella en que más dificultades tenían que vencer. Y que, si nuestras voluntades, como los ríos, siguen, cuando pueden, y cuando los distinguen, los pasos abiertos a su curso, no por eso obedecen a los diques que se les imponen, se irritan con frecuencia, y llegan a ser tanto más poderosos cuanto más alta y más sólida es la barrera que se pretende oponerles. Cuando el éxito y la gloria han venido a coronar nuestros trabajos, cuando, después de la acción largo tiempo sostenida, viene la reacción a invitarnos al reposo, a mecernos y a veces a adormecernos, muy frecuentemente nos dejamos enervar de las delicias de Capua, y la luz precursora de la inspiración no irradia ya su aurora sobre nuestra frente. El trabajo personal de la voluntad es condición precisa hasta nuestro desarrollo material. En una discusión sobre la existencia de la voluntad, la cuestión tan extensa y tan vanamente controvertida del libre albedrío, no puede dejar de tratarse. Nuestros adversarios niegan absolutamente el libre albedrío, y proclaman, como ya lo hemos apreciado suficientemente, que todas las obras humanas son el resultado necesario de las causas o de las ocasiones que las han motivado, sin que la reflexión pueda en nada cambiar su curso. ¿El pensamiento no es más que un movimiento material de la sustancia cerebral? Este movimiento proviene del sistema nervioso excitado por un movimiento exterior. El movimiento pensamiento a su vez obra por reacción sobre los nervios, los músculos, y produce nuestras acciones. En toda esta sucesión no hay más que movimientos materiales transmitidos. Me imagino perfectamente que un cristiano encuentre a un albaquiano en la trastienda de uno de esos establecimientos cuyo despacho está protegido por la clásica estatuilla de Hipócrates, y que poco más o menos tengan el siguiente diálogo, que el pensamiento es un movimiento de la materia, dice el segundo al primero, es una cosa muy fácil de demostrar. Supongamos, por ejemplo, una locomotora que se dirige a toda velocidad hacia donde estáis. La vista de esa locomotora, o hablando más físicamente, el rayo luminoso que parte de ese aparato y que llega a vuestro ojo, excita cierto movimiento sobre la dilatación de vuestro nervio óptico. Por medio del nervio, este movimiento es transmitido al cerebro. Después el movimiento del cerebro llegando a ser causa a su vez, pone en acción los nervios que corresponden a los músculos de las piernas, y vuestras piernas echan a correr y llevan a vuestra persona fuera de la vía férrea. Es claro que en ello no habéis usado de ninguna especie de libertad. Vuestras acciones derivan necesariamente de la impresión producida por la vista de esa locomotora en vuestro cerebro. Pero, perdonad, responderá el espiritualista. ¿Y si por un capricho de suicida, como se ven muchos, hubiese yo resuelto no huir, sino por el contrario, tenderme al través del carril y esperar que la locomotora me pasase por encima del cuerpo? ¿No habría en ello un acto de voluntad y de libre albedrío por mi parte? De ningún modo. Admitiendo que no estuvieseis loco y que hubieseis lenta y fríamente madurado y resuelto vuestro proyecto de suicidio, este sería la resultante de ciertas causas que os hubieran conducido a él. Luego este acto no sería libre. Lo admito por un instante respecto a la resolución misma. Porque matarme sin causa sería el acto de un imbécil, pero en cuanto a la elección del género de muerte, no hubiera yo podido escoger, ahorcarme, ahogarme, asfixiarme, envenenarme, arrojarme de lo alto de una torre, dejarme morir de hambre, saltarme la tapa de los sesos, abrirme las venas en un baño, etc., lo mismo que colocarme encima de un carril. No he tenido yo al menos la libertad de escoger. De ningún modo. Si os hubieseis decidido por el aplastamiento, sería porque viviríais próximo a una vía férrea, o porque pensaríais que allí moriríais más tranquilamente, o porque los otros géneros de muerte os repugnasen, etc. Pero, en fin, yo afirmo que escogí. No tal. En el órgano de vuestra reflexión se han verificado ciertos movimientos. Este era causado por el aspecto de un ahorcado, aquel por una visita a la morgue, uno por un cráneo destrozado, el otro por los dolores de un pistoletazo mal tirado, el de más allá por las agonías del hambre, etc. Así que, el movimiento que representaba el aplastamiento por el vagón, y que os pareció el menos desagradable, dominó a todos los demás, y finalmente ha decidido de vuestra suerte. Pero si en vez de colocarme yo mismo al través del carril, hubiese tenido algunas desavenencias con mi hermano o mi hermana, y que por estas desavenencias hubiese terminado ese mismo movimiento en mi cerebro, con la ligera variedad de significar homicidio en vez de suicidio, ¿hubiese yo llevado durante la noche al carril el cuerpo de esta hermana o de este hermano? ¿Hubiera yo sido libre y sería culpable? Os ruego que no entremos en esos pequeños detalles de jurisconsultos. Ah, muy bien, ya sé a qué atenerme. Pero volviendo a nuestro suicidio, decís que el que elige un género de muerte se ha determinado por alguna causa. Y es claro, porque de otra manera, y propiamente hablando, elegir sin causa determinante sería una estupidez. Pero, ¿cómo obligan materialmente estas causas? ¿Por un revés repentino de la fortuna, habéis perdido súbitamente vuestras comodidades y vuestro bienestar? Acostumbrado a comer bien, a beber y a dormir bien, os encontráis de repente en la miseria. La decepción de vuestro organismo obra en vuestro cerebro que, viendo la perspectiva de sucumbir, prefiere sucumbir enseguida. Estos movimientos son siempre físicos. Pero, ¿y si son pesares de familia, penas del corazón, temor de la deshonra, en una palabra, causas del orden moral? El orden moral no existe. Esperaba esa respuesta. Y, ¿tenéis la audacia de pretender que no afirmáis nada sin pruebas, y que os contentáis con interpretar fielmente la enseñanza de la ciencia? Pongamos el último ejemplo. Mirad. He aquí mi mano derecha en estado de reposo. Nada me obliga a levantarla. No obstante, quiero levantarla. Y la levanto. ¿Es esta una acción libre? No. La levantáis por una razón, para convencerme de que sois libre. Este deseo de convencerme viene de nuestra anterior conversación. Esta de los hechos que la han precedido. Y así seguidamente hasta vuestro nacimiento. La vida mental como la vida física, o por mejor decir, la única vida, no es más que una sucesión necesaria de causas y de afectos que se encadenan naturalmente. Mirad todavía, mi mano está levantada. Por medio de un movimiento curvilíneo llevo el interior de esta mano hacia mi cara, y por la vuelta del mismo movimiento curvilíneo la dirijo a aplicar su superficie externa sobre vuestra mejilla. Recibís un bofetón. Os ponéis colorado, os enfadáis, se inflaman vuestros ojos, vais a gritar. Dispensad. ¿Qué tenéis? ¿De qué os admiráis? ¿Era yo libre para daros un bofetón? ¿Ese manotazo? ¿No era la consecuencia inevitable del movimiento de mi mano, del capricho del lóbulo cerebral que funciona encima de mi oreja, hacia las regiones que protegen la apófisis mastoidea y la sutura occipito-parietal, etcétera, etcétera, y no se remonta progresivamente hasta el principio del mundo? Caballero, tenéis en verdad unos ejemplos sorprendentes, y vuestro proceder me ha conmovido en extremo. Es evidente para mí, que todo esto no es más que una consecuencia necesaria del movimiento del dipotaxidorildroxamino en vuestro lóbulo frontal. Y si aconteciese que, a consecuencia de esos movimientos, tomaseis vuestro cuchillo para desollarme vivo, haría mal en formalizarme por ello. Pero para terminar esta discusión, porque tengo necesidad de retirarme, ¿no creéis con Spinoza que nuestra supuesta libertad es solo una apariencia, y que, si tenemos conciencia de nuestros actos, no la tenemos de la causa de los mismos? ¿No admitís con Hume que el hombre tiene conciencia, no del principio de sus actos, sino solamente de sus actos mismos, como puros fenómenos? Todo movimiento del cerebro viene del exterior. Por los sentidos y la excitación del cerebro, el pensamiento es un fenómeno material como el movimiento mismo. La voluntad es la expresión necesaria de un estado del cerebro producido por influencias exteriores. ¿No hay voluntad libre? ¿No hay hecho de voluntad que sea independiente de la suma de influencias que, a cada momento, determinan al hombre, y trazan, en derredor, aún del más poderoso, límites que no puede traspasar? Así hablaría, y así hablan en efecto los discípulos de Holbach. Según este, la libertad no es más que la necesidad contenida dentro de nosotros mismos. No hay diferencia alguna entre un hombre a quien se arroja por la ventana y un hombre que se arroja él mismo, sino que el impulso que obra sobre el primero viene de fuera, y el que determina la caída del segundo viene del interior de su propia máquina. Hay casos perentorios en que creemos confirmar el libre albedrío, por ejemplo, en la acción de un hombre que, excitado por una gran sed, en el momento de llevar el vaso a los labios, se detiene cuando le anuncian que el agua está envenenada. Parecería que no tenemos razón en creer que este hombre se detiene libremente. La voluntad o más bien el cerebro, se halla entonces en el estado de una bola que, aunque haya recibido un impulso que la lance en línea recta, es apartada de su dirección desde que una fuerza mayor que la primera la obliga a variarla. Holbach nos ha ofrecido una fórmula aritmética de la libertad: las acciones del hombre están siempre en razón compuesta de su propia energía y de la de los seres que obran sobre él y le modifican. A esta negación completa de la libertad, respondemos con una doctrina que, sin investirnos de una libertad absoluta, ya que las influencias exteriores obran constantemente para debilitar este absoluto, no deja de darnos una libertad real, una responsabilidad íntima, un libre albedrío incontestable. El asunto es más complejo de lo que parece a los profanos, y tenemos una manifestación permanente de su dificultad en la sucesión secular de las creencias religiosas que se balancean entre el fatalismo y la gracia divina. Mahoma enarbola la bandera del fanatismo. Calvino no ve más que la predestinación. Lutero proclama el libre albedrío absoluto. Parece que entre los dos extremos reside la verdad. El número de los libros teológicos escritos sobre las variedades de la gracia divina es incalculable, y en nuestra época se comprende que es tiempo perdido el que se emplea en semejantes escrutaciones. Pero puede ser útil saber a qué atenerse respecto a la libertad. Esto es, por lo menos, lo que pensamos con Spurzheim, que ha escrito sobre esta materia algunas páginas acertadas, y que sobre este asunto tan controvertido, raciocina del siguiente modo: la palabra libertad se emplea en un sentido más o menos lato. Hay filósofos que dan al hombre una libertad ilimitada. Según ellos, el hombre crea, por decirlo así, su propia naturaleza. Se da las facultades que desea, y obra independientemente de toda ley. Semejante libertad está en contradicción con un ser creado. Todo lo que puede decirse en su favor se reduce a declamaciones enfáticas, vacías de sentido y desprovistas de verdad. Otros admiten una libertad absoluta en virtud de la cual el hombre obra sin motivo. Pero esto es suponer un efecto sin causa, o exceptuar al hombre de la ley de la causalidad. Esta libertad sería contradictoria en sí misma, porque el hombre podría en un caso dado obrar razonablemente o desrazonablemente, bien o mal, pero siempre sin motivo. En fin, todas las instituciones que tienen por objeto el bien de la sociedad y del individuo, serían inútiles. ¿De qué servirían las leyes, la religión, los castigos, las recompensas, si nada determinaba al hombre? ¿Por qué esperaríamos de alguna amistad y fidelidad más bien que odio o perfidia? Promesas, juramentos, votos, no tendrían objeto alguno. Semejante libertad, no tiene, pues, nada real, es únicamente especulativa y absurda. Es preciso, por el contrario, reconocer la existencia de una libertad que esté de acuerdo con la naturaleza del hombre, una libertad como la legislación supone, una libertad con arreglo a motivos. La verdadera libertad está fundada en tres condiciones. Es preciso primero que el ser libre pueda escoger entre varios motivos. Siguiendo el motivo más poderoso, u obrando solo por placer, ya no se obra con libertad. El placer no es más que una falsa apariencia de libertad. La oveja que ramonea la hierba con placer no ejecuta una acción de libertad, y el animal o el hombre que sigue el deseo más enérgico no es libre tampoco. La principal condición de libertad es la inteligencia o la facultad de conocer los motivos y de elegir entre ellos. Cuanto más activa es la inteligencia, mayor es la libertad. Los idiotas de nacimiento, los niños antes de cierta edad, poseen algunas veces deseos muy enérgicos, pero no son considerados como libres, por cuanto no tienen bastante inteligencia para distinguir lo verdadero de lo falso. Los hombres que han recibido una buena educación o que están dotados de elevada inteligencia, son más vituperables por sus faltas que las gentes ignorantes y estúpidas. A medida que los animales se elevan más alto en la serie de las facultades intelectuales, son más libres y modifican más personalmente sus acciones según las circunstancias exteriores y las lecciones de su experiencia previa. Si se emplea la violencia para impedir a un perro que persiga a una liebre, Se acuerda de los golpes que le esperan, y por más que el ardor de su deseo le causa temblores, no se arriesgará ya a perseguirla. El hombre, superior a todos sus primogénitos de la escala zoológica, es por su naturaleza misma el ser que goza de la libertad en grado más eminente. Solo él busca el encadenamiento de las causas y de los efectos. Sabe mejor comparar el presente con el pasado y sacar de ellos conclusiones para el porvenir. Pesa el valor de los motivos y fija su atención sobre los que parecen preferibles. Conoce la tradición. Su razón decide y forma la voluntad ilustrada, que está con frecuencia en contradicción con sus deseos. Una última condición de la libertad es la influencia de la voluntad sobre los instrumentos que deben ejecutar sus órdenes personales. El hombre no es responsable de sus deseos, ni de sus facultades afectivas, que no dependen de él. La responsabilidad del individuo principia con la reflexión y con el poder que le es dado de obrar voluntariamente. En el estado de salud, los instrumentos de las acciones están bajo la influencia de la voluntad. El hambre es involuntaria. Pero si teniendo hambre, no como, ejerzo la influencia de mi voluntad sobre los instrumentos del movimiento voluntario. La cólera es involuntaria, pero no estoy obligado a pegar o maltratar a los que me han incomodado, porque la voluntad tiene influencia sobre los brazos y sobre los pies. Si esta influencia de la voluntad se pierde, el hombre ya no es libre. Esto es lo que sucede con frecuencia en los locos, que sienten deseos, reconocen su inconveniencia y los vituperan por su razón. Pero no se sienten con fuerza para refrenar sus movimientos involuntarios, y aún piden a veces que se les impida entregarse a ellos. La libertad moral es la base misma de la sociedad. Y si esta libertad no es más que una ilusión, el género humano entero, tanto las naciones inferiores que aspiran solamente al conocimiento de lo verdadero, como las civilizaciones más adelantadas, que cultivan las ciencias y gobiernan la materia, lo mismo los pueblos que vivieron hace millares de años que aquellos de que somos contemporáneos, el género humano entero, repetimos, es víctima del error más colosal que se haya visto jamás, y se haya empeñado en la vía más falsa y más injusta que se pueda imaginar. ¿Qué decimos, injusta? Esta palabra misma no expresa ya nada en este sistema. Y puesto que lo bueno y lo malo no existen ya, puesto que no hay orden moral, claro es que todas las palabras que se refieren a la descripción de este orden, todos los pensamientos y todos los juicios no tienen ya ninguna razón de ser. Pero a menos de hacer abstracción de la conciencia no se puede consentir en semejantes conclusiones. Cualesquiera que sean las deducciones teóricas a que lleguen los lógicos en la cuestión del libre albedrío, decía Samuel Smiles, todos conocemos muy bien que somos prácticamente libres de escoger entre el bien y el mal, que no somos el leño que, arrojado al torrente, no puede hacer otra cosa que indicar, siguiéndole, el curso del agua, sino que tenemos en nosotros los recursos del nadador, y que podemos escoger la dirección que nos convenga, luchar contra las olas y, a despecho de la corriente, ir casi a donde nos agrada. Ninguna violencia absoluta pesa sobre nuestra voluntad. Y sentimos y sabemos que en lo que concierne a nuestras acciones, no estamos encadenados por ninguna especie de magia. Todas nuestras aspiraciones hacia lo bello y lo bueno estarían paralizadas si pensásemos diferentemente. Todos los negocios y toda la conducta de la vida, nuestros reglamentos domésticos, nuestros arreglos sociales, nuestras instituciones públicas, están basados en la noción práctica del libre albedrío. ¿Dónde estaría sin la responsabilidad? ¿Y de qué serviría enseñar, aconsejar, predicar, reprender y castigar? ¿De qué servirían las leyes, si no fuese creencia universal, como es también hecho universal, que depende de los hombres y de su determinación individual conformarse a ellas o no? El hombre que manifiesta el valor moral más elevado es sin duda, aquel que se observa a sí mismo, dirige sus pasiones, vive según la ley que él se ha impuesto y estudia sus aptitudes y sus defectos. Este es el verdadero hombre, la libertad es su grandeza. Pero si el hombre no fuese libre, no le sería permitido tener hambre, ni sed sin comer y sin beber, ni sujetar en nada las tendencias de su cuerpo. El orden social no estaría constituido. Pero no tenernos necesidad de ninguna prueba exterior para afirmar nuestra libertad. Nadie lo sabe mejor que nuestra propia conciencia. Es la única cosa que sea completamente nuestra. Y la dirección buena o mala que le demos no depende en definitiva más que de nosotros. Nuestros hábitos y nuestras tentaciones no son nuestros amos, sino nuestros criados. Aun cuando cedemos, nuestra conciencia nos dice que podríamos resistir, y que para triunfar en este conflicto, no se necesita una resolución más fuerte que la que nos creemos perfectamente capaces de tornar, si queremos ejecutar un acto de voluntad. Por el libre uso de nuestra razón nos hacemos lo que somos. Si solo tiende a los goces sensuales, una fuerte voluntad es un demonio del cual la inteligencia se convierte en vil esclava. Pero dirigida por el bien, esta misma voluntad es una reina que tiene por ministros a nuestras facultades intelectuales, y que a su cabeza, preside el desarrollo más elevado de que sea capaz la naturaleza humana. Este ateísmo, titulado científico, se ha dado la misión de rebajar y destruir todos los caracteres de la grandeza humana. Pero puede hacer que el alma deje de afirmar su valor, que no domine la materia, y que no se forme a sí misma con energía su centro y su clima. No percibe que si la personalidad del hombre fuese el resultado de las influencias fatales de la naturaleza, el niño y el salvaje, a quienes estas influencias gobiernan más exclusivamente, serían más hombres, más completos que el sabio, el pensador y el artista. Semejante consecuencia destruye por sí sola el principio de nuestros adversarios. Moleschott se ríe inconsideradamente del ingenioso y espiritualista químico Liebig, porque este sabio pensador ha escrito la frase siguiente: el hombre tiene cierto número de necesidades que toman su origen en su naturaleza espiritual, y que no pueden ser satisfechas por las fuerzas de la naturaleza física. Estas necesidades son las diversas condiciones de sus funciones intelectuales. Es evidente, replica Moleschott, que estas palabras no tienen sentido. ¿Puede la ambición humana imaginar un fin más orgulloso que la pretensión de elevarse a necesidades que no pueden ser satisfechas por las fuerzas de la naturaleza? Sin duda, el autor de La circulación de la vida no ha sentido nunca aspiraciones superiores a la naturaleza física y a las fuerzas que la rigen. Ni ha contemplado nunca el ideal de lo bueno y de lo bello, ni ha salido nunca del círculo de las funciones corporales, asimilación y desasimilación animales. A ser esto cierto, le compadecemos, y nos entristece saber que hay en la humanidad pensadora seres para los cuales el mundo intelectual está enteramente cerrado. Pero diríjome a ti, espíritu pensador que lees estas líneas, cualquiera que seas, hombre o mujer, anciano, niño, joven o muchacha, ¿opinas que todas las necesidades del alma, todas las aspiraciones del pensamiento no tienden a un objeto extraño y superior a las transformaciones materiales de la naturaleza? ¿Crees que todas las tendencias de nuestra persona humana están encerradas en el círculo de la sensación y del sensualismo? Si habéis amado en las horas encantadoras de la aurora de la vida, si los sueños de vuestra edad primaveral mecieron sobre sus alas un ser ideal que vuestra alma haya acariciado con sus brazos, si el cielo de vuestros años juveniles os dejó entrever, aunque no haya sido más que por un instante, un lucero verdaderamente celestial en su atractiva aureola. ¿Creéis? Oh, lectores, que sea justo tomar lo dicho por Stendhal como la expresión de la realidad, y que el amor no sea otra cosa que un contacto de dos epidermis. Si habéis estudiado las obras de la naturaleza, el cielo, cuyos mundos innumerables gravitan armoniosamente en el seno de la luz y de la vida. La tierra, que ve sucederse en su superficie los brillantes conciertos de las manifestaciones de la fuerza vital. La atmósfera, cuyas leyes periódicas gobiernan el régimen general. Las plantas, galo y perfume de la tierra, base del edificio de las existencias. Los seres vivientes, cuya construcción demuestra a cada paso la maravillosa adaptación de las funciones a los órganos. Si habéis estudiado las grandes leyes y el mecanismo general de esta naturaleza tan rica y tan fecunda, habéis rehusado saludar desde el fondo de vuestra alma a la inteligencia suprema, que se manifiesta tan imperiosamente bajo el velo de la materia. Si durante el silencio elocuente de las noches estrelladas, se ha dejado vuestra alma arrebatar en un inmenso vuelo hacia esos lejanos hogares de una vida desconocida, si os habéis preguntado algunas veces cuáles pueden ser las formas de la vida futura, y si habéis comprendido que el ideal de nuestras aspiraciones no se encuentra realizado en este mundo. ¿No os habéis estremecido a la idea de lo infinito y de la eternidad que nos esperan? Si habéis sido testigos de las obras sublimes de adhesión y de caridad que derraman el bálsamo del consuelo en los corazones de los que sufren, que hacen esperar a los proscritos de la tierra una justicia en el cielo, que sostienen los vacilantes pasos del herido, que se consagran con la pasión del amor al alivio de las miserias terrenales. ¿No habéis confesado que el sensualismo y la egoísta indiferencia ya no llenan el corazón del hombre? Si habéis sentido alguna noche la embriaguez de la música, abandonando vuestra alma el arrullo de esas obras selectas con que los maestros ilustres han encantado el viaje de la nave humana. ¿No habéis pensado que hay palabras, que hay armonías que el oído no ha escuchado todavía, y de las cuales no son las melodías terrestres más que un eco muy débil? Sí, en fin, ¿habéis vivido de la vida del alma, de esa vida mezclada de éxtasis y sufrimientos, de esa vida a la vez sensible y dominadora, que se deja turbar por las penas del corazón, y que no obstante sabe también hollar las preocupaciones vulgares y dominar gloriosamente las nonadas materiales? Si habéis marchado alzada la cabeza y levantada la frente hacia el cielo, ¿no habéis comprendido que es una verdad decir que la inteligencia ve más lejos que la materia, que el alma tiene otras necesidades que el cuerpo, y que nuestra dignidad moral no conoce el polvo de las plazas públicas, en donde los saltimbanquis divierten a un pueblo de bobos con juegos de física recreativa? Sí, como lo hemos visto, la ciencia del mundo físico pierde a la vez, en la hipótesis de la inexistencia de Dios, su base y su luz, y cae en la incapacidad absoluta de explicar la construcción inteligente del universo. La ciencia del mundo intelectual pierde más completamente todavía su vida y su existencia. Lo verdadero, lo bello y lo bueno se ha desvanecido. ¿En qué tinieblas se hunden entonces los antiguos principios de la filosofía, de la estética y de la moral? La contemplación de las verdades eternas no es más que un sueño. El sabio, el pensador, el artista, se debaten en la sombra y en el caos. En vano se pretenderá que el arte no tiene más objeto ni más fin que la representación de formas agradables, y que la escultura, la pintura y la música no tienen otras razones de ser que encantar a nuestros sentidos. Error, profundo error. ¿Cuál es la belleza que contempla el alma en las obras maestras de la estatuaria, del dibujo, de la armonía? ¿Cuál es la belleza que nos atrae al revés de las luces y las sombras de ensayos perecederos? ¿No es la belleza ideal, la verdad misteriosamente oculta de que nuestro ser está sediento y que busca en todas las imágenes? ¿No es el ideal puro, inefable, transparente, soberano, imán irresistible, omnipotente seductor de las inteligencias? La humanidad no se ha elevado sobre otras especies terrestres, sino por su permanente ascensión hacia lo ideal, hacia la verdad espiritual. El arte sería un mito, una apariencia, un juego, nada, si su origen no residiese en la belleza suprema. Aquí, principalmente, es donde el hombre se traduce por caracteres que no pertenecen a la materia, y que tocan a la esfera de lo infinito. Aquí, sobre todo, es donde está en comunicación con los esplendores imperecederos y que los fija para siempre en inmortales obras maestras. Tan vil, la materia inanimada, un pedazo de barro, mi alma, inspirada, ha concebido el tipo visible de una virtud sobrehumana, la manifestación del heroísmo, de la adhesión, del amor, de la adoración. Barro, tierra recogida en una laguna húmeda fosa, en ti voy a derramar la inspiración de un alma. En ti va a encarnarse mi inteligencia. En ti va a manifestar su visible esplendor el tipo sublime que contemplo mi espíritu. En ti van a estremecerse las palpitaciones de mi pensamiento. Y cuando mis miserables despojos, caídos en una ignominia sin nombre, hayan de largo tiempo desaparecido del reino de los vivientes, cuando mi nombre acaso haya sido desde mucho tiempo borrado de la historia de las generaciones, dentro de 40 siglos, los ojos que te contemplen, contemplarán mi pensamiento. Millones de corazones habrán latido y latirán todavía al unísono del mío. Y delante de ti se inclinarán las almas para saludar a la virtud divina, un rayo de la cual formó tu aureola imperecedera. El patrimonio más glorioso de la naturaleza humana no sería más que un engaño en la teoría mecánica del universo. Lo verdadero y lo bueno desaparecerían como lo bello. En vano nuestros adversarios nos oponen su conducta ejemplar e inatacable. No se trata aquí de las inconsecuencias de su manera de vivir, sino de las consecuencias de su doctrina. Pues bien, lógicamente, sin contradecir su propio principio, el ateísmo, no puede constituir una moral. El materialismo, dice acertadamente Patricio Larroque, no es bueno sino para quitar a la vida humana toda importancia y todo valor. Y para dar razón a esos hombres, los más despreciables de todos, que hacen consistir su fiabilidad en explotar lo más seguramente posible las miserias y las flaquezas morales de sus semejantes. Queremos creer que todos los materialistas no son, por esto, hombres corrompidos, y no nos hacemos eco de los que los acusan de vivir entregados a la embriaguez del libertinaje. Conocemos hombres y mujeres cuya vida honesta y sin tacha es un modelo de moralidad, aunque no crean ni en la existencia de Dios, ni en la existencia del alma. Pero no podemos dejar de confesar que en su propio sistema, esa honestidad no es más que una cuestión de temperamento, y que si son justos y buenos, si tienen conciencia, si son benévolos y afectuosos, si resisten a ciertas pasiones desastrosas, si alivian la miseria, si no sacrifican al becerro de oro, si prefieren la integridad y la pureza a las riquezas dudosamente adquiridas, no deben ese valor moral a su sistema, sino a una convicción íntima que los guía, sin saberlo ellos, y que protesta contra sus palabras y su filosofía. No son morales porque son escépticos, lo son a pesar de ser escépticos. Y a la verdad, ¿qué es una moralidad sin base, sin razón y sin fin? Creemos ciertamente en una moral independiente del catolicismo, del cristianismo, y en general de toda forma religiosa. Pero no creernos en una moral independiente de la idea de Dios. Si las verdades del orden físico existiesen solas, si las verdades que tenemos por pertenecientes al orden moral no fuesen más que mitos, confesamos que a nuestros ojos la moral misma sería una utopía, y la honradez una necia tontería. Pero hay otros afectos que los de la materia. El hombre que pasa sus días en una condición soportable, o más bien que no consume todo su tiempo en proveer a su existencia física, dice un gran astrónomo, experimenta necesidades en que no intervienen los sentidos, experimenta penas y goces que nada tienen de común con las miserias de la vida. Y si alguna vez se han manifestado estas penas y estos goces con cierta fuerza, no puede confundirlos con los que ocasionan los apetitos animales, siente que son de otra especie, que pertenecen a un orden más elevado. ¿No es esto todo? El hombre no es solamente sensible a los juegos de la imaginación, a las dulzuras de los hábitos sociales, es especulativo por naturaleza. No contempla este mundo y los objetos que le rodean con una fría admiración, como una serie de fenómenos en los cuales no se interesa sino por las relaciones que pueden tener con él. Los considera como un sistema dispuesto con orden y designio. La armonía de las partes, la sagacidad de las combinaciones le causan la admiración más viva. De esta manera se ve conducido a la idea de un poder, de una inteligencia superior a la suya, capaz de producir, de concebir cuanto ve en la naturaleza. Puede llamar infinito a ese poder, puesto que no percibe límites en las obras en que se manifiesta. Lejos de eso, cuanto más examina, cuanto más extiende sus observaciones, mayores magnificencias descubre, mayor grandeza discierne. Ve que todo lo que pueden permitirle descubrir por sus propias investigaciones, la vida más larga y la inteligencia más fuerte o darle tiempo para aprovecharse de la de otro, le conduce cuando más a los límites de la ciencia. Es de admirar que un ser así constituido acoja primero la esperanza, llegue después a la convicción de que su principio intelectual no seguirá la suerte de la envoltura que le encierra, que él no acabará cuando la otra se disuelva. Es de admirar que se persuada de que lejos de extinguirse, pasará una nueva vida, en la que libre de esas mil trabas que detienen su vuelo dotado de sentidos más sutiles, de más elevadas facultades, se saciará en esa fuente de sabiduría de que tan sediento estaba sobre la tierra. La hipótesis materialista excluye todas estas grandezas morales, todas estas aspiraciones elevadas, todas estas grandes esperanzas. Pero nuestros adversarios toman fácilmente respecto de ello su partido. Hagamos abstracción, dice el autor de Fuerza y Materia, de toda cuestión de moral y de utilidad. La naturaleza no existe ni por la religión, ni por la moral, ni por los hombres. No seríamos ridículos. Escuchad. No seríamos ridículos, si echásemos a llorar como niños, porque nuestra tostada no tuviese bastante manteca. ¿Qué os parece la tostada? Por nuestra parte confesamos no comprender bien el chiste en un asunto de esta importancia. Ante los grandes hechos del orden moral e intelectual, nos parece que es preciso haber perdido todo sentimiento de verdad, para sujetar aquellas virtudes, a los movimientos de la materia. ¿Cómo, bajo su elocuente dominio, se osa balbucear con Moleschott, que el hombre debe en parte al puesto privilegiado que ocupa, con relación a las bestias, a la facultad que tiene de alimentarse ya de vegetales, ya de carne? Tanto valdría decir con el Becio, que el hombre debe solo a la conformación de sus manos su superioridad sobre las bestias. ¿Cómo aprobar que Bunner predique que la materia es la base de toda fuerza espiritual, de toda grandeza humana y terrestre, que el que ha reconocido la igualdad de la materia y del espíritu, participe del entusiasmo sobre la dignidad de esta materia, y que el título de materialista es un título de honor, porque a él debe la humanidad su grandeza? ¿Cómo unirse a Herbert Spencer en las siguientes declaraciones? Lo que llamamos cantidad de conciencia está determinado por los elementos constitutivos de la sangre. Se ve claramente en la exaltación que sobreviene cuando se han introducido en la circulación ciertos compuestos químicos, tales como el alcohol y los alcaloides vegetales. ¿Cómo adherirse a la opinión de Littré, cuando declara que la voluntad es inherente a la sustancia cerebral como la contractilidad lo es a los músculos, y que el libre albedrío no es otra cosa que una fase de la actividad cerebral? ¿Cómo se reducen a las proporciones de la química y de la física de los cuerpos, a los fenómenos de la nutrición y de la asimilación, esas obras gigantescas de la virtud y del genio? Terminando este capítulo, remitámonos a las ideas que lo han comenzado, y confirmemos la inconsecuencia de esos filósofos que se imaginan orgullosamente haber echado un puente entre la materia y el espíritu, sin advertir que no han hecho más que tirar piedras al abismo. Describen los movimientos atómicos de las sustancias, las metamorfosis de combinaciones, los procedimientos de asimilación, y pretenden que estas transformaciones, que hacen pasar una molécula de hierro del pulmón al cerebro, explican claramente la formación del pensamiento. Y después no temen añadir, tenemos de estas verdades pruebas tan seguras, que una profesión de fe materialista no puede ser considerada como un presentimiento de gran importancia, ni como una atrevida profecía, sino como el efecto de una convicción profundamente arraigada. He aquí una proposición atrevidamente sentada, así, ¿sabed todos? Oh, moralistas y filósofos. Que el hombre es el resultado de su nutrición, de su paternidad, de su clima, de su tierra, de su educación, y si estáis animados del doble deseo de preparar un progreso en la humanidad, no debéis preocuparos precisamente de elevar el grado moral e intelectual de cada individuo, sino de ver cómo vive y de qué alimentos se nutre, si hay bastante hierro, porque la falta de hierro es una de las señales funestas de nuestro tiempo, y las muchachas tienen gran necesidad de él, carta 11. Si hay bastante fósforo, porque la sangre, el cerebro, los huesos y el esperma, en una palabra, todas las partes del cuerpo que ocupan los puestos más elevados en la escala de la vida deben a la grasa fosforada, su carácter más esencial, carta 11. Si hay bastante sal en el cerebro y azúcar en el corazón. La cuestión fundamental está en alimentarse bien, y en establecer una armonía conveniente entre el régimen animal y el régimen vegetal. Escojamos en los elementos de este último, los que son más ricos en sustancias alimenticias y sobre todo los que brillan por la abundancia de fósforo. No habría necesidad, sin embargo, de acudir a los extremos y tragarse las cerillas fosfóricas. Pero a la patata, al arroz, a las zanahorias, a los nabos, a las cebollas, a los salsifíes, a los espárragos, a las alcachofas, a las coles, a las coliflores, hay que preferir los guisantes, las habichuelas y las lentejas. He aquí los tres restauradores del espíritu humano, y con un placer sin igual se cantan las alabanzas de estas tres excelentes legumbres. Vamos a darnos el gusto de escuchar por un instante el siguiente trozo, los guisantes, las habichuelas y las lentejas, continúan floreciendo a nuestra vista. Los guisantes, las habichuelas y las lentejas contienen aproximadamente tanta albúmina, legúmina, como nuestra sangre, y dos o tres veces más de materias adipógenas que de legúmina, si bien cuestan más caros, y sus preparaciones son más dispendiosas, Los guisantes, las habichuelas y las lentejas tienen más cuenta que las patatas. Tienen condiciones para producir una sangre de buena calidad y para fortificar los músculos y el cerebro. Las patatas no pueden hacerlo. Los guisantes, las habichuelas y las lentejas, a causa de sus cualidades nutritivas, son más baratos que las patatas, así como el hierro es más barato que la madera, cuando se trata de hacer carriles para los caminos de hierro. Los guisantes, las habichuelas y las lentejas dan fuerza para el trabajo, se ganan a sí mismos, mientras que un régimen continuo de patatas acarrea infaliblemente la debilidad y el desfallecimiento. El hombre que durante 15 días vive solamente de patatas, no está ya en estado de poderlas ganar él mismo. El orador debe haber firmado un contrato con algún hortelano, o tal vez con algún restaurante, exclusivamente dedicado a estas omnipotentes legumbres. Que le hagan buen provecho. Bajo este nuevo panegírico de las sustancias alimenticias en cuestión, el materialismo se desliza suavemente y se insinúa sin ruido. Se le comparaba a un tiempo, pero no queremos creer que sea cierto, a la cosa de que habla de Basilio, un ruido ligero rasando el suelo, como la golondrina antes de la borrasca, que, pianísimo, murmura y se escurre, y clava, al correr, el dardo envenenado. Cualquiera que sea el efecto producido por los mágicos farináceos, no buscaremos en ellos las manifestaciones del espíritu humano. Cuando se añade por último que la influencia incontestable e incontestada del régimen alimenticio sobre el estado físico y moral del individuo basta para justificar esta proposición absoluta, la materia gobierna al hombre, se cae en el exceso de los sistemáticos, que niegan todo lo que está fuera de su sistema, y torturan los hechos para hacerlos entrar en un estrecho molde. Si estos afirmadores se tomasen el trabajo de mirar, no podrían continuar sosteniendo tales errores. Cualesquiera que sean el carácter, el objeto, y el sostén de las grandes voluntades de que hemos hablado, su ejemplo es bueno para oponerlo a estas afirmaciones insensatas. Veamos el gran apóstol de las Indias, Francisco Javier. Sigámosle en la embarcación enviada por Juan III a las Indias Portuguesas, bajando por el Tajo, vestido con una sotana raída, y sin más equipaje que su breviario, porque aquel generoso caballero, de una ilustre familia, sabio, y ya a los 22 años profesor de filosofía de la Universidad de París, lo había abandonado todo por seguir a un amigo. Durante el día, trabaja con los marineros y los cuida. De noche duerme en la cubierta sirviéndole de almohada un rollo de cuerdas. Llega a Goa en medio de una miserable población y no tiene otra ambición que sacarla de su miseria física y moral. Más tarde, prosiguiendo su misión de abnegación, desciende a lo largo de la costa de Comorín, y va a fundar una iglesia en el Cabo. Más adelante todavía, se le encuentra en Malaca y en el Japón, en presencia de nuevas razas y de nuevos climas. Sabido es que su vida entera fue una serie de sufrimientos corporales y de obras espirituales. El hambre, la sed, la desnudez y sangrientas violencias, obstruyen el camino a este valiente soldado de la fe. Pero marchaba impelido hacia adelante por una resolución indomable. Cualquiera que sea la muerte o el tormento que me esperan, decía, estoy dispuesto a sufrirlos mil veces por la salvación de una sola alma. La muerte, precedida de la fiebre, le detuvo en la frontera de la China. ¿Para qué sirve, ante tales ejemplos, la anterior argumentación fisiológica sobre los guisantes, las habichuelas y las lentejas? ¿De qué modo el régimen alimenticio de Javier gobernó su alma? Encontró en aquellas regiones desconocidas esa balanza metódica que se propone al ciudadano, y que el rentista perezoso puede ordenar a su mayordomo. ¿Qué relación tienen Brillat Savarin y Grimaud de la Reyniere con Ignacio de Loyola, Francisco Javier o Vicente de Paul? Los grandes viajeros, a cuya cabeza brillan los nombres de Dumont d'Urville, Cook, Livingstone, Magallanes, todos esos hombres a los cuales el lector erudito puede añadir otros muchos, ¿no han seguido el objeto de su ambición en las condiciones físicas más variadas y opuestas? ¿Puede sostenerse que cambiando de terreno, de alimentación, de clima, de sociedad, de nación, de elementos, cambiando igualmente de cuerpo en virtud de la transformación incesante de las moléculas, puede sostenerse que hayan cambiado de alma, de fe, de esperanza, de valor, de voluntad? Y ¿No han proseguido su objeto ideal por entre las vicisitudes más profundas, dominando los obstáculos más poderosos? Insistir en esto sería verdaderamente hacer una injuria al lector. Aparte de nuestros sistemáticos adversarios, ningún espíritu sano puede dudar que la materia y el espíritu son dos cosas distintas. Ninguno ignora que la asimilación corporal obra en nuestro pensamiento, como la belleza o la tristeza del día, obran en la serenidad de nuestra alma, pero no impide que esta alma sea un ser personal, que a veces llora cuando cantan las aves y cuando las flores despiden sus perfumes, y a veces se abandona tranquilamente a los atractivos estudios de la ciencia, en tanto que un cielo borrascoso hace retumbar el trueno, y rasga la atmósfera con los surcos inflamados y las lúgubres tempestades. Compréndasenos bien, y no vengan los adversarios del espiritualismo a interpretar falsamente nuestras afirmaciones. Nosotros no decimos que la materia no esté dotada de alguna influencia sobre el espíritu. No decimos que el alma humana sea absolutamente independiente del organismo, ni nos unimos a Platón, que pretende que el espíritu es extraño al cuerpo y que hay antipatía entre ambos principios. Y a la verdad, ¿quién duda que un hombre que se muere de hambre no está dispuesto a cantar? ¿Quién duda que en las horas de cansancio en que cae uno rendido de sueño, no se tenga el capricho de bailar? No sabemos todos que nuestra alma es impresionada por los objetos exteriores, que un día claro y espléndido derrama la alegría en nuestro seno, que una mañana sombría y lluviosa nos entristece, y que la serenidad de las tardes hermosas nos penetra interiormente y nos procura goces apacibles. ¿Acaso las ilusiones profundas de la música, esas deliciosas sinfonías, esas sonatas que hablan con tanta pasión, esos arrullos o esos transportes del pensamiento cantante, no han producido jamás la menor acción en vuestros nervios? ¿Acaso en vuestras disposiciones habituales, lo mismo que en los sueños que vienen a animar vuestras noches, no habéis experimentado los diversos efectos de vuestro alimento y de vuestro género de vida? ¿Acaso la manera con que habéis terminado vuestra velada no influye en vuestros sueños? En una palabra, ¿es posible al observador negar la influencia permanente y variable que el mundo exterior, la sociedad, las relaciones, las comidas, el calor, el frío, la luz, la oscuridad, la ciudad o el campo, y otras mil causas independientes de nosotros, ejercen sobre el estado de nuestro espíritu, sobre nuestras impresiones y sobre nuestros pensamientos? No. Estas influencias son reales. Las admitimos y las hemos indicado. Montesquieu, cuya declaración es menos exclusiva de lo que se supone, ha dicho: en los países fríos habrá poca sensibilidad para los placeres. Será mayor en los países templados, en los países calientes será extremada. He oído óperas en Inglaterra y en Italia. La misma música produce efectos tan diferentes en las dos naciones. La una permanece sosegada y se arrebata de tal modo la otra, que parece imposible. Lo mismo sucederá con el dolor. Los grandes cuerpos y las fibras recias de los pueblos del norte son menos capaces de desarreglo que las fibras delicadas de los pueblos de los países cálidos. En aquellos el alma es menos sensible al dolor. Es preciso desollar a un moscovita para causarle sensación. Pero más adelante añade que entre las cosas que gobiernan al hombre, hay que distinguir la religión, las leyes, las máximas, los ejemplos. Admitimos con el autor del espíritu de las leyes, la parte de cada influencia. Admitimos las del exterior. Pero de eso a convenir en que ellas solas producen al hombre, hay mucha distancia. Una cosa es decir que el alma es impresionada por causas exteriores, y otra que no existe esta alma. Nosotros nos preguntamos también cómo se arreglan nuestros adversarios para conciliar ambas proposiciones, y en el fondo piensan que el alma no existe, y que nuestros pensamientos no son sino productos de la sustancia cerebral, productos variables, según las citadas impresiones. Y véase a lo que reducen el hombre. A falta de todas las pruebas acumuladas precedentemente, la afirmación de nuestra libertad vendría, pues, también a protestar en favor de la fuerza pensadora que nos anima. El panteísmo, haciendo del alma una partícula de la sustancia de Dios, la hace esclava de la voluntad divina y conduce inevitablemente al fatalismo absoluto. El ateísmo, negando la existencia del espíritu, hace del alma la esclava de la materia, y aunque por distinto camino nos conduce también al fatalismo. Podríamos, pues, proceder por eliminación, y demostrando la invalidez de estas doctrinas, obligar a recibir la nuestra como la única que concilia las diversas convicciones de nuestra conciencia. Así, la suerte ha querido que nuestros adversarios fuesen derrotados en todos sentidos, y que su negación de nuestra personalidad sea expuesta a la vergüenza por todos los elementos que constituyen nuestra certidumbre. Afirmémoslo al terminar este alegato sobre la existencia del alma. La dignidad humana no permite semejante atentado contra su luz más elevada. Ella protesta contra esas exageradas tendencias. Las influencias exteriores obran más o menos sobre nosotros, según nuestra sensibilidad nerviosa, pero, como la compensación química del cerebro, tampoco constituye nuestro valor moral e intelectual. Para destruir esta hipótesis como la precedente, basta reflexionar en el poder de nuestro vigor mental. Con nuestra sola fuerza mental podemos arrostrar todas estas influencias, y pasar desdeñosos con la cabeza alta, por en medio de las acciones y de las reacciones del mundo exterior. Cuando nuestra alma se halla agobiada bajo el peso de un profundo dolor, no nos ocupamos del estado del cielo, y que llueva o haga viento, nos es muy indiferente. Cuando esta misma alma se abandona a la embriaguez de ciertos goces íntimos, no pensarnos en qué mes o en qué año vivimos. Cuando estudios serios absorben nuestra atención, olvidamos la hora de comer y la de dormir. Cuando la libertad con sus himnos patrióticos atruena la ciudad, no examinamos si es febrero o julio el que marca el cuadrante del cielo. Cuando la patria está en peligro, la bandera nacional no se informa de la fecha o de si hay o no razón. La voluntad viril desconoce estas supuestas causas. Las emociones profundas del corazón no hacen gran caso de ellas. Si la salud es una excelente condición para el trabajo y para los afectos del alma, no por esto constituye el estado de esta misma alma. Hay en la vida horas más deliciosas y más encantadoras que las de los banquetes más suculentos, horas en que se olvidan esos manjares groseros que forman la delicia de los paladares insaciables, en que se olvidan los salones suntuosos, los deslumbrantes adornos, la vanidosa coquetería, en que se olvida el mundo entero por goces más íntimos y más vivos. Los que han gustado estos instantes de felicidad sobre la tierra, saben que por encima de la esfera material hay una región en donde las almas apasionadas de lo ideal se encuentran en comunicación con la belleza espiritual e increada.